El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo va? Todo bien. Tenemos que ver acerca del tuteo, ¿no? Porque, bueno, estamos comenzando esta nueva serie. ¿Usted cómo prefiere que te diga? ¿Que nos tuteemos, que nos tratemos de usted? Claro, que no nos insultemos, básicamente, que tratemos de respetar la idea del otro. Sí, eso. Sí, pero yo digo, ¿sos vos o eres usted? No, yo, soy yo. ¿Vos? Soy yo, sí. Vamos a vocearnos. Por supuesto. Porque hay muchos programas, viste, que no se tratan como de usted. Como vos quieras, a mí me bueno, da. Bueno, entonces lo que estábamos escuchando era a la banda Dem, de un tema de 1964, Gloria, compuesta por Van Morrison, ni más ni menos. Gran artista, gran cantante. Recuerdo sobre todo Astral Weeks, ¿no? El primer disco del año 68, creo que es. Solista de él, después del grupo este, Dem, que impuso, digamos, a la progresión normal del desarrollo de un cantante, una piedra en el camino, diría yo, ¿no? Porque creo que es el disco más extremo que haya hecho luego en toda su vida. Y este tema, Dem, fue un gran exitazo. En algún momento, yo tengo ganas de pasar el tema de Patti Smith, la versión que hizo ella, que también es una maravilla. Bueno, podés hacerlo ahora. Si querés lo buscás. ¿Quiere ponerlo ahora? Sí, me parece correctísimo. No, yo quiero escuchar un tema suyo. No, pero yo voy a saltar, digamos, a la estratosfera. Por favor. ¿Me parece bien? A la estratosfera, sí. Mark, por favor. Thank you. estamos escuchando? Mark Ribot, muy conocido para el público argentino, ha venido a la Trastienda un montón de veces con Tribulaciones, programa de radio y televisión también. Mark Ribot fue el guitarrista célebre de Tom Waits, fue el guitarrista también de Lounge Lizards, algunos lo conocen, pop, digamos, de Nueva York, de la vanguardia, pero caballeros ingleses, casi. Y luego, bueno, su carrera solista es extraordinaria en cuanto a... No tiene, yo diría que no tiene límite el espacio que va a ocupar, porque siendo un guitarrista eléctrico instrumental, o sea, no canta, solamente un guitarrista, siempre con una banda. La música que lleva es música que no circula en ninguna radio, es una música original, propia, y eso tiene que abrirse un campo, por supuesto. Tiene una gran llegada a todo el mundo, en Japón y está en la Argentina, es muy requerido por el público, es muy original. Un guitarrista que no diríamos que tiene una escuela previa y no sabemos si va a dejar una escuela para adelante, pero es único. Mark Ribot. Quiero aclararle a los oyentes, por un lado, el motivo por el cual estás acá, y para mí es, por un lado, un profundo conocimiento de la música, y por otro lado, que no tenemos los mismos gustos, y eso es bueno. Es lo que la Argentina necesita, poder escucharnos, ¿verdad? Y sí, no es fácil porque uno está acostumbrado a que la guitarra eléctrica es de una manera, suena de una manera, construye determinadas melodías, y no líneas rectas. Entonces, bueno. Pero el oyente se va a dar. Bueno, si escuchó los dos últimos programas, se da cuenta que podemos llegar a pelearnos con amor, pero cada uno tratando de abrir las orejas del universo. Valga la redundancia. Cosa que me dejó muy feliz la semana pasada fue ver de vuelta a la juventud teniendo un sueño, que fue justamente la manifestación del lunes pasado, ¿no? Sí, hay algo de épico, de que por primera vez están descubriendo, tal vez no por primera porque todos estos años han sido movilizadores, pero ver que el concepto no engloba solamente las universidades, sino que están las escuelas, los colegios, es toda la educación. Entonces, eso es conmovedor, sobre todo por la primera vez, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Y fue emocionante. Yo nunca vi tanta gente, creo. Es decir, fue impresionante y me hizo acordar de otros tiempos de la juventud, ¿no? Ya por los 60, como por ejemplo esa rebeldía que te puedo mostrar en esta canción. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. voy a dejar esta casa así. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh, papá. Ni una lágrima derramará. Año 1972, Gabriela, primer álbum, Voy a dejar esta casa, papá. Y fue el primer trabajo femenino potente, digamos, dentro del rock nacional. Temazo. Yo saltaría a la misma época, allá por Canterbury, una ciudad de Inglaterra, de donde, a lo mejor como Uruguay pasa, salen muchos grupos, muchos músicos con talento, movimientos musicales que hacen temblar el poderoso Reino Unido. Y de Canterbury, uno de los grupos que acá nunca llegó, acá llegó Soft Machine, Gong, que era el otro grupo emblemático. Y después, lo que no podemos pasar, lo que no hemos podido pasar con el rock progresivo, es ese segundo plano, donde no es solamente el estrellato del grupo que llega y se edita acá, ¿no? Y la escena de Canterbury es un ejemplo. Y Henry Cow, uno de los grupos principales de la militancia de un grupo que se armó en esos años, que tuvo el beneficio del marketing. Siempre hay un periodista que le pone una chapa y que de golpe eso pasa a ser un emblema para el futuro, ¿no? Rock in opposition, rock in oposición, un rock evidentemente de izquierda, que participaba incluso, como el caso de Henry Cow, en actos políticos del perfil izquierdista del Reino Unido. Pero bueno, Henry Cow con Fred Frith y Chris Cutler, guitarra y batería principalmente, que luego van a venir a Buenos Aires. Pero bueno, acá en este contexto, con el saxo de Tim Hodgkinson, y viendo la cultura de Asia y de los países cercanos de Europa. Henry Cow, entonces, Western Culture. Esta es la parte oyente friendly de Claudio, lo que yo llamaría la insoportable levedad del ser, nada que ver, pero bueno. ¿Por qué? ¿Te parece liviano? No, todo lo contrario. Bueno, sí, yo siempre creo que el oyente que tenemos, siempre pienso en mí, pero bueno, ahora somos los dos, son también muchos de tus oyentes tradicionales. ¿Por qué pensar que tienen la oreja más cerrada al universo que nosotros? Yo siempre pienso que en mi amigo, el que está ahí, escuchando conmigo, en cualquier lado, en una estación de servicio, tomando una cerveza, cualquier cosa. Es mi amigo con quien compartimos algunas músicas nuevas que uno no conoce y el otro sí. Entonces te trae, escucha esto, ¿no? Así trabajábamos así hacíamos en la adolescencia con mis amigos del barrio, con César, con Horacio y con Luis y con Fernando. Con mi esposa nunca queríamos tener a nuestro hijo en un hospital. Y bueno, al final lo tuvimos en el consultorio de la doctora. Y quería que nazca con una música. Y no voy a decir mucho más que la música es esta. Sending out an SOS.